Arcángel Jofiel. Jofiel es el arcángel de la iluminación divina y la armonía. Su complemento es Constanza y sirven en el rayo dorado. Ellos representan la inteligencia, la iluminación y la sabiduría divina. Ayudan a desarrollar el intelecto, la intuición, la inteligencia, la fuerza mental y la paz. Se les puede invocar cuando necesites iluminación, inspiración y concentración. Cuando vayas a tomar alguna decisión, cuando tengas una prueba, antes de dormir para descansar tranquilamente, para tener paciencia, para comprender a discapacitados mentales y adictos a las drogas. Oración de invocación. Amado Arcángel Jofiel, te amo, te bendigo y agradezco tus servicios hacia mí y hacia toda la humanidad. Cárgame con tus sentimientos del poder de Dios dentro de mi propio corazón, capaz de dominar todas las circunstancias que enfrento, y enséñame cómo exteriorizar las ideas divinas que me vienen del corazón de Dios, trayéndolas a la forma exterior.